Se viene el final, el punto final. Claro, y hay cosas para saber. Hay cosas imprescindibles que hay que saber antes del 2012, así que lo vamos a incluir en esto porque tenemos los 10 alimentos más peligrosos de la gastronomía y quién mejor que usted para darnos alguna visión acerca de cada uno de ellos. Alguna experiencia, ¿por qué no también? Dice. ¿Alguna experiencia respecto a la? Sí. Creo que estuvo con un pez globo. Es aventurero. Moreno tiene muchas experiencias con el pez globo. Algunos globos, pero no. Puesto que de verdad importa lo que consumimos, es necesario preocuparnos por aquellos alimentos sanos. Sin embargo, hay algunos que desconocemos su elevado grado de peligrosidad. Con el fin de dar a conocer alimentos peligrosos, una revista hizo una lista de los alimentos más peligrosos. En el primer caso está el querido hot dog, el pancho. El pancho. Es importante saber que los ricos perros calientes han producido asfixias. Depende del tamaño de la salchicha. Si no masticás, cualquier alimento te produce asfixia. Sugerencia básica. Le digo, ¿te broncoaspirás? El hot dog se pasó a llamar perro caliente en 1904, en la exposición de San Diego Internacional, en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque justamente la persona que empezó a venderlo, en realidad se vendían de mucho antes, pero no se le llamaba hot dog. Uh-huh. Entonces, para darle una tónica diferente, lo habías hecho un poco más largo y con forma verdaderamente de perro salchicha, más ancho inclusive. Y así empezó a llamarse hot dog ahí a partir de ese momento. Bueno, la bienísima tradicionalmente han sido los perros. Los perros salchichas que hacen la policía. Se autopromocionan, ¿no? Sí, es una cosa un poco macabra, ¿no? Y un norteamericano promedio come 60 panchos por año. ¡Opa! ¡Ah, por año! 60 panchos por año no es nada. Tanto. Sí, incluyendo... chicos, grandes, o sea, todo el mundo, de toda la población, per cápita, o sea, eso es lo que comen, 60 panchos. Pero es mucho. Sí, pero usted porque no sabe lo que una hornalla. Un nene de 3 años no se come un pancho, y a lo mejor una mujer de 80 y pico tampoco se come un salchicha. Entonces, en promedio, pues, es alto. La atragantada ya no sé a qué se debe. Bueno, la atragantada dice que esto se da especialmente en niños menores de 10 años, y es porque el pan y las salchichas son difíciles de tragar para los pequeños. Sí, y en general también las damas que tienen una cavidad bucal menor se suelen atragantar con la salchicha. Bien. En general es una característica anatómica que suelen tener las mujeres. Bien. Y eso hay que tener cuidado en todos los alimentos, obviamente, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. No tiene que ver con la marca de la salchicha ni con la cocción. Y hay que tener cuidado con el tamaño, tiene que ver. Sí, y ojo con la salchicha de tipo alemana, que son distintas a la que conocemos habitualmente como de Viena, ¿no? Rica la salchicha alemana. Pero, ¿usted probó de un solo bocado? Es jodida. No, yo de bocado se me complica de bocado, porque tengo boca chica. Eso es lo que yo digo que le pasa generalmente a las damas. Claro. Bueno, continúe con igual con salchicha alemana no hay cavidad bucal que resista. No, eso seguro. No. El pez globo. Conozco. Sí. El pez globo. Consumido en grandes cantidades en Asia, se trata de uno de los alimentos más venenosos del planeta. Debe ser cortado en piezas extremadamente finas para que su toxicidad sea contrarrestada. No cualquiera puede preparar este delicioso pero peligroso pescado. Exactamente, los encargados de preparar el pez globo tienen que estar muchos años trabajando hasta ser habilitados para poderlo preparar y justamente no correr riesgo. ¿Se justifica? Digo, ¿es rico el pez globo como para hacer tanto lío? Yo no he comido... Si no, comete una merluza. No, pero generalmente lo que atrae en estas cosas es la peligrosidad. Claro. En realidad, lo que le atrae al exótico, al sofisticado, es la peligrosidad. Y a veces, como son tan caros, ahí viene el problema, hay mercado negro de pez globo en Asia. Entonces usted se mete en cualquier lado y corre más riesgo y paga mucho más barato ese preciado y peligroso. Acá la cuestión es lo comerlo peligroso. Claro. Así, como el turismo aventura y gastronomía aventura. Sí, una cosa así, ¿no? Exactamente. Acá tengo esto que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero supongo será el aquí o el aki, que es una fruta originaria de Jamaica. Es deliciosa cuando está madura, pero llega a ser mortal si está verde. Si se come antes de estar listo, puede causar vómitos, dolores abdominales, pérdida de conciencia, convulsiones y en algunos casos, la muerte. La ONU ha lanzado advertencia de los riesgos. En Haití se registraron varios casos de intoxicación. Mira. Es como la bolita de paraíso, cuando yo era chiquita me decían que era venenosa. ¿Y usted se comía bolita de paraíso? Está bien. Qué hambre que había en Pellegrini. No, pero vio que cuando uno es chico que agarra cositas y se las mete en la boca. Cuando era muy chiquito. Claro, entonces decía, no que es venenosa, no que es venenosa, ¿sí? Y yo crecí. Y si le decimos venenito, el venenito, claro, tirás con pero el veneno. Pero no es venenoso. No sé, yo no la comí nunca, para ni de chiquito. No, para mí no. No hay que comérsela antes de tiempo a la fruta esa. ¿Qué tengo? Tengo. No la conozco esa laquilla. Yo tampoco, le tengo algunas opciones. El cacahuate o maní. Las espinacas, la lechuga y otras verduras, el atún, tapioca, el café, los champiñones, ruibarbo. Bueno, los champiñones, en realidad deberíamos decir los hongos en general, que obviamente hay hongos que tienen toxicidad, y son los menos, en realidad, los hongos que son tóxicos, y hoy en día, excepto en algunos lugares donde hay montaña y uno va, puede salir con la canastilla y Heidi a buscar los hongos, en general uno va y lo compra y eso... Claro. Sí, acá también habla de los alucinógenos. Dice que hay hongos que tienen propiedades alucinógenas. ¿Ah, sí? Y que eso se convierte en un peligro. No sabía, mire. Avisé dónde, porque seguramente hay mucha gente que con ganas de ir a buscar. Claro, cucumelo, famoso. El cucumelo, claro. Ah, mire usted. Bueno y el último que nombró... El último era ruibarbo. El ruibarbo, que suele utilizarse en cocina, pero el ruibarbo no es venenoso, a no ser que también creo que se coma verde. Me parece que también pasa porque no esté absolutamente maduro. Es como un tallo de una planta, en realidad. Claro, es una planta originaria de China, empleada en pasteles. Exacto, en eso lo dije yo. Bajas... Sí, estaba afirmando lo que usted dice. En dosis bajas predomina su acción astringente, tónica y digestiva. En dosis superiores es laxante, purgante y colagogo. ¿Qué es colagogo? Que te mueve el intestino. Viste, no necesitabas mate y naranja. Te ponías un ruibarbo, no lo consigo. Igual la naranja con mate es bastante efectiva. Hay gente que se muere por que se le atragantó el maní. Claro, de ahí viene el riesgo. El riesgo del maní. Se te atraganta el maní y te asfixias. Qué bárbaro, entre un un hot dog que te asfixia o un maní que te asfixia. Sí, fíjate cómo a la muerte te puede llevar cualquier alimento, independientemente del tamaño. Incluso vos viniste con maní, el otro cayó con la salchicha y podemos llegar los dos o ellas a un problema de atragantamiento. Los dos o ellas. ¿Qué dice? Sí, los dos o es. Dice que hay un 1% de la población que es fatalmente alérgica a los cacahuates. Maní, no diga cacahuate. ¿Qué? Bueno, te lo digo. ¿Qué se hace la mexicana de dónde? Puede morir de asfixias al probarlo, y que incluso la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología dijo que hay muchos, pero muchos niños que fallecen por esa causa. Uh-huh. Cacahuate. Las espinacas, lechugas, otra vez. ¿Qué quieres que te lea? No, el de tapioca ese, porque leí algo ahí del... Perdón, hay un mensaje acá que dicen que el maní hay que pelarlo bien, porque si no se pela bien, eso puede traer problemas. Encima que chiquito, la piel te puede llegar a atragantarse, claro. Te puede pegar en la parte de arriba. Entonces, o bien en el pelado. Paladar, o en el paladar. En el paladar, ¿viste? Si te pega en el... Ay, sí. No intente... ¿Cómo es, perdón? Sí, a ver, No, es incómodo. No intente sacarse la piel del maní con una salchicha. No, la salchicha con pan, porque se te... No, ahí generalmente lo que bueno es un litro de fondo blanco de cerveza. Arrastra, sí. Y sí, arrastra. Si no arrastra, tómate otro. ¿Es verdad lo de la cerveza con el maní? ¿Cómo? A ver, ¿a qué se refiere con eso? Si el cacahuate se transforma en salchicha. ¿Usted se refiere a la cuestión viril? Sí. No, una gansada del maní, por la propiedad que tiene el maní de la cuestión aceitosa, nada más que eso. Me lee la tapioca Te lee la tapioca. Si se cocina mal, puede convertirse en una comida fatal, ya que produce cianuro, sustancia que en grandes cantidades es muy nociva para el cuerpo humano e imposible de neutralizar. En marzo de 2005 se registraron 30 muertos y 100 intoxicados por esta causa en Filipinas. Los filipineses son muy... Son tapioqueros. Tapioquero viejo, ¿no? Ahora, yo le digo una cosa, la noticia esta que usted lee, porque la lee, me da risa cómo empieza. Dice, el cianuro es... ¿Cómo es peligroso en grande dosis? En pequeña dosis también es peligroso el cianuro. En pequeña dosis. Si se cocina mal, está hablando de la tapioca, no está hablando del cianuro. Ya que produce cianuro, sustancia que en grandes cantidades... En grandes cantidades te hace mal. El cianuro poquito, te hace bárbaro. Claro, te viene bien el cianuro. ¿Qué haces, diurético? No sé qué es el cianuro, además de hacerte pelota, ¿no? ¿El cianuro? Te va liquidando. No sé, no te hace espuma por la boca. Tenemos que ir cerrando este bloque 2012 para pasar al bloque oficial. Al bloque Moreno. Moreno, exactamente. Así que acá, cerramos acá. Bueno, chao. ¿Así nomás? Sí. ¿Como el fin del mundo? Sí. Listo. Ya está. Acto sin nombre. Del por qué es mejor ir detrás de la uva generosa que de la fruta venenosa. Con nosotros, el Señor de los Vinos. Estamos con el señor de los vinos, César Moreno. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bienvenido. ¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo andas? Bien. Estuvo mi hermano antes hablando del problema del 2012. Su hermano es especialista en comida. En comida, sí, en comidas, claro, peligrosas. Claro, usted es más del vino, ¿no? Yo soy más del vino. Fíjese que tengo una voz absolutamente diferente, una voz mucho más fresca, porque eso es el vino. Sí. El otro tenía una voz nasal, por eso aturdía. Familia, ¿no? Qué interesante. Usted es hermano y compartiendo y sugiriendo, ¿no? Exactamente. Qué bien, qué bien. Bueno, usted, bueno. Anabel, me había comentado una inquietud que tenía sobre los vinos. La escucho. Anabel. ¿Sobre los vinos? ¿El vino con sandía? No, vino con sandía. ¿Hay vinos de sandía? ¿Con gusto a sandía? En realidad hay muchos vinos que, mal llamados vinos de frutas. Sí. O sea, no conozco de sandía, pero por ejemplo usted puede encontrar vinos hechos con la tuna. ¿Vio el fruto? La tuna del cactus. Exacto, vio el fruto del cactus. Rica, por ejemplo, la tuna sola. Sí, a mí me re gusta. Hace un rato con mi hermana hablaban de lo exótico y tiene una cuestión exótica, ¿no? ¿Usted ha comido tuna alguna vez? Raras ocasiones. No, raras ocasiones. ¿No la comió o no la comió? No, no me la comí todavía, Moreno. Bueno, no, ¿por qué? ¿Pinchuda? ¿Tiene miedo? No. ¿Comió granada alguna vez? Anímese. Granada, sí, la granada me gusta. Bueno, usted sabe que hay un punto en común. Aquel oyente que haya comido las dos cosas me puede decir que no o que sí. Hay un punto común en ese tipo de frutas en donde justamente no encontramos una pulpa, sino una pulpa muy con semillas a la hora de comerla. Y, por ejemplo, de la tuna, en México se hace un mal llamado vino. ¿Por qué digo mal llamado? Porque los vinos de frutas, los mal llamados vinos de fruta, no son vinos, son fermentaciones de fruta. Vino es solo el fermentado de total o parcial de jugo de uva. Toda otra fruta que yo agarre y haga una fermentación puede obtener un alcohol de mayor o menor graduación, de mayor o menor sabor, pero no debería llamarse vino. En general, para poder hacer una fermentación, yo siempre necesito cantidades importantes de azúcar. Por lo tanto, justamente la sandía, que es lo que usted me preguntaba, tiene bajas cantidades de azúcar o nula, o muy muy pequeñas cantidades de azúcar, y eso hace de que justamente no podríamos obtener un buen alcohol. Tampoco ocurriría, por ejemplo, el melón es mucho más de generar mayores azúcares. Inclusive se hace en algunos lugares del mundo. ¿El melón con vino? Sí, es el melón con vino, que es muy cordobés, ¿no? Uh-huh. Melancia. Melancia le pueden llamar. Ah, melancia se llama. Sí, melancia o melanda. No, melancia. No sé, yo lo mataría a todo lo que hacen eso, pero sin hacerlo pero sufrir. Sin violencia, sí, claro, sin violencia. Puede hacerlo sufrir. Bueno, sí que se encuentra. Eso que le meten melón al vino. Pero del vino. ¿Le gusta a usted el vino? Es lindo para cuando uno está. Es lo mismo que el coco con ron, ponele. No es lo mismo. Ah, no es lo mismo porque el coco es más exótico. No es lo mismo, ¿por qué? Claro, poner al pepino también. El coco con ron es rico y el melón con vino también no es rico. Es rico, sí. No, por eso le meten encima la cebena. Entonces le dan a la... darle un... Sí. No es rico. No es rico, claro. No es rico. Primero, el melón con vino. Sí. Sí, si no, no hablaría. ¿Qué sé yo? Se tomó, pues, no, en el momento que... Ahora. Era cuando era joven, no me acuerdo. ¿Volvería hoy? ¿Hoy que tomaría con gusto un melón con vino? No. Ahí está, listo. Sigamos adelante, muy bien. Sigamos adelante, entonces. Pero ¿sabe qué se ha utilizado, y diría fraudulentamente para el melón? hacer sidra. Mucha sidra que hemos creído alguna vez que era de manzana, en realidad se usaba importante cantidad de melón y la tomaba sin ningún problema, ¿no? Da, de todas maneras, el melón, que tiene más cantidad de azúcar que la sandía, sigue dando bajas cantidades de alcoholes. Por eso la sidra tiene 5 o 6% de alcohol. El hecho de que justamente el vino tenga éxito en el mundo, o haya tenido a través de la historia, no es solamente porque el vino es rico, cosa que es, no es solamente porque el vino tiene una gran cantidad de aroma y sabores, cosa que también ocurre. Es porque además el vino es el fermentado de fruta que mayor cantidad de alcohol nos va a dar. Porque la uva es la fruta con mayor concentración de azúcar, glucosa y fructosa. Por lo tanto, tenemos que el vino tiene 12, 13, hoy en día hasta 14% de alcohol, ¿por qué no 15, casi como un máximo, de por ciento de alcohol? Cosa que otras bebidas de fruta fermentada llegan al 4, al 5, al 6, con mucho esfuerzo, o mejor dicho, con mucho azúcar. Se pueden hacer, vuelvo a repetir, sí, pero los resultados también en cuestiones de sabor no son muy interesantes, no se logra. Pero si usted no tiene uva y tiene tuna o tiene durazno, bueno, puede hacerla fermentar igual. Claro, y le da un poquito de alcohol, le va a dar siempre. Uh-huh. Siempre que haya azúcar vamos a obtener alcohol. Pero lo que uno busca, y sobre todo en la modernidad del siglo XXI, es encontrar alcohol, sabor, aromas, armonía entre todos estos elementos. Entonces, paulatinamente se ha ido dejando de lado las otras bebidas de fermentados de frutas para quedarse con los fermentados. Bueno, antes hablábamos del coco, se hacen fermentados de jugo de coco, de agua de coco, por ejemplo, hay fermentados. Por eso digo, puede haber muchos fermentados, de jengibre se hace fermentado, o sea, de donde haya uno que pueda terminar sacando un poquito de azúcar va a poder llegar a un poco de alcohol. Le cuento, por ejemplo, que nosotros tenemos la imagen del viejo y querido Olaf, el vikingo. Sí. No sé si recuerdan la historieta, en donde era un gran tomador de cerveza. En realidad es verdad que los pueblos bárbaros, los pueblos del norte de Europa, eran grandes consumidores de cerveza. Pero para ser históricamente real y no con historieta, de Alemania para arriba era mucho más difícil inclusive tener granos, donde verdaderamente eran los vikingos. Entonces la bebida más consumida alcohólica de los vikingos ni siquiera era de grano, ni siquiera era de fruta, porque fruta no tenían, sino que era de miel. Porque sí, había abejas que así se encontraban, y la famosa hidromiel, famosa en aquella época, ¿en qué consiste la hidromiel? Tomar miel, que se va uno con un poco de fuego y quema un panal, pone un poco de esa miel en agua, la diluye en agua, y eso se termina transformando en alcohol. Por supuesto que si vos tomaste agua toda la vida, te resulta algo diferente. ¿Gusto a qué tiene? A nada, es alcohol con agua. No tiene gusto rico para nada, no es dulce, como ustedes pueden estar pensando. Es muy claro, los españoles toman hidromiel, ¿no? También han tomado, hay una yo inclusive he probado hidromiel en segunda fermentación, un espumante hidromiel. En realidad, realmente, si tengo una uva cerca, me quedo toda la vida con lo que me puede dar una uva. Y vuelvo a repetir, si no tenés grano, si tenés grano, hacés cerveza. Claro. Si tenés uva, hacés vino. Y si no tenés nada, hacés alcohol de algo. De miel. Por ejemplo. Y sabe, no tiene nada dulce, ¿no? No, después no, te lo pueden endulzar. Pero técnicamente, si busca alcohol, sí, tiene que lograr que la disolución de azúcar sea la ideal para que ese azúcar se transforme en alcohol. Claro. O sea que lo que va a quedar es, nada, no es agarrar un litro de agua y echarle un chorrito de alcohol puro, chorrito apenas, y probar eso. O sea, técnicamente, después le puedo agregar hierba, le puedo agregar lo que usted quiera para darle sabor. Pero desde el punto de vista fermentativo, no logré ningún sabor, ningún sabor ni diferencia, ni auténtico, pero logré un poquito de alcohol, 2, 3 o 4 grados de alcohol. Que vuelvo a repetir, si vos sos vikingo y no tenés otra cosa, te viene bárbaro. Bueno, estamos con el señor César Moreno en esta edición de viernes. Sí, porque los domingos le digo rápido. Sí, claro, eso íbamos a decir. No me deje. Tenemos una edición de viernes con Moreno, pero él tiene una completa el domingo. El domingo. 12 el mediodía. Que la hacemos completa. Así es, esa es el domingo. El domingo es para disfrutar. Un paso más allá del placer. Nena. Baby. Oh, yeah. Baby. Oh, yeah. Porque el domingo tuvo su primer placer. Bautismo de radio, sí. Bautizado y salió ileso, bien, ¿no? Yo no soy el indicado para decirlo. No, ha recibido buenos comentarios de su programa, así que yo quiero hacer público el agradecimiento. Nosotros hemos compartido ya varias veces el micrófono y le quiero agradecer a ustedes dos que no me hayan escuchado. Lo quiero hacer al aire y en forma pública, ¿no? Moreno, la verdad. Basta, terminó, cerremos el programa. Mira, le prometo que este domingo lo escucho. Es más, ¿se puede mandar mensajes? A partir de este domingo estamos empezando, pero... Por favor. El señor no, Luca no quiere laburar. No quiere, el productor no quiere que reciba un mensaje de un amargo. No, no, ¿verdad? O sea, vamos... No, no le diga amargo al productor. Pero dígaselo usted. Un pelado divino, aparte cada vez está más gordo, está divino. Está echando unos flotadores divinos, nada, no, está espectacular. Pero no le diga para nada amargo, pues yo lo para mí es un pedazo mío ya. No, bueno, sí, pero si es un pedazo suyo, con más razón, dígale, por favor. Es mi pedazo amargo. Claro, es su pedazo ácido. Avísele, no, la vamos. Gente necesita comunicarse con... Vamos a generar canales de comunicación, pero primero estamos viendo, si no, que no escuchen, porque si ustedes no escuchan... Si ustedes no nos han escuchado. No, bueno, pero... Yo me sentí mal. Yo recibí comentarios de gente que ha escuchado. Qué lindo, muchas gracias. ¿Y? Bueno, y me dijeron que bien. Y hasta me dio ganas de escucharlo. Más, que le agradezco mucho. Bueno, muy amable. Bueno, el domingo a las 12 del mediodía. 12, de 12 a 13, disfrutar. Bueno, hablamos de lo que hemos hablado acá, pero completo. César Moreno pasaba, el señor de los vinos. Nosotros ya casi nos vamos despidiendo.